Muy buenos días, les damos la bienvenida de nuevo a Mi Banda Sonora, este ratico del fin de semana para descubrir, acompañados de buena música de la selección de nuestros invitados, su historia, su biografía. En la mañana de hoy me gusta mucho saludar a un hombre que tiene un nombre rarísimo, pero es requete colombiano. Lo que pasa es que tiene una mezcla muy diversa de su ascendencia, es de Armenia, pero no Armenia, capital del Quindío, sino Armenia, el país Armenia, el pueblo armenio, egipcia, su mamá es ecuatoriana, él es colombiano y está aquí con nosotros, un actor a quien hemos visto en múltiples papeles y nos honra tenerlo aquí, Jack Tugmanian. Jack, bienvenido, ¿lo dije bien? Sí, perfecto, muchísimas gracias, ¿no? Feliz de estar aquí, qué dicha. Qué delicia, Jack. Bueno, ¿cómo le fue a usted? Yo sé que usted, me contaron por ahí sus grandes amigos, que usted es súper musical, que todo el día está oyendo, que tiene un portafolio de música amplísimo. ¿Cómo le fue haciendo esta selección musical? ¿Cómo fue como concretarse en unas 20 canciones? Bueno, me demoré como 5 días. Pregunté que para cuándo era la tarea y menos mal me dieron un plazo así como largo, porque la verdad es que me costó mucho discriminar y sobre todo pensando como en algo que atravesara, 20 canciones que atravesaran como un poco la historia, ¿no?, de uno. Me tocó sacar mucha gente, me dolió, pero bueno, creo que hice una selección que sí está muy honesta por lo pronto. Bueno, pues entonces entremos en materia, si le parece. Jack Tugmanian, ¿nos vamos? Nos vamos. Eratsir, moratsir, mihishir, vasirele, kira. Esta mañana con nosotros en mi banda sonora, Jack Tugmanian, un hombre a quien hemos visto en televisión recientemente con De Brutas Nada, Chichipatos, De Levante, Garzón Vive, pero también está vinculado al teatro Petra, donde ha hecho grandes montajes, giras internacionales, Labio de Liebre, pues la obra estrella, Cuando Estallan las Paredes, El Vientre de la Ballena, entre otros. Jack, ni con copialina sé pronunciar esta canción. Preséntela usted, por favor. Bueno, en armenio se dice esto, Geratsir Moratsir, pero no, yo no tengo ni idea si tengo buena pronunciación, por ejemplo, ¿no? Porque a lo que iba con esta canción es que yo aprendí armenio antes que español, pero luego se me olvidó el armenio y aprendí español y ya no tengo ni idea de hablar armenio. ¿Su papá cómo llegó a Colombia? Bueno, ese cuento nos puede tomar unas 25 horas tomando vino aquí y felices, pero para hacer el cuento muy largo, muy corto, él sale huyendo de Egipto. Él era un armenio nacido en Egipto que de repente cuando llegaron los años 60 se volvió muy amenazante, digamos, para él como país por temas de religión y por temas de guerra. Entonces él sale un poco huyendo y el primer país que le da la mano y la bienvenida es Colombia, cuando él no tenía ni idea dónde quedaba ni siquiera Colombia. Entonces se viene para acá y se rebusca la vida de una manera que es hace un libro que tengo que algún día de pronto ponerme a escribir, o un guión de una película. Y bueno, ese es un armenio que termina finalmente en Colombia. Entonces yo por eso es que aprendí armenio antes que español, porque como mis papás eran auxiliares de vuelo de Avianca y casi nunca estaban en Bogotá cuando yo estaba pequeño, pues la que me criaba era mi abuela. Ella era la que me enseñaba a hablar en armenio. ¿Y cómo era? Yo sé que su papá ya no nos acompaña, pero ¿cómo era esa relación? ¿Cómo recuerda usted esa infancia, su familia? Yo tuve una infancia muy feliz, la verdad, porque pues mi papá y mi mamá son dos personas maravillosas que me dieron todo el amor posible. Yo fui un niño que no tuve ninguna queja, yo fui un niño muy feliz y además me fascinó también el tema de ser hijo único. Cuando me preguntaron que si quería tener un hermano, yo dije como no, tranquilos, me dejan así que yo así estoy perfecto, gracias. Yo la pasaba muy bien, yo la pasaba muy bien y con mis papás siempre la pasé muy bien. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la ومفتاحه دور ملك ايديك ومساه وصباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك ومساه وصباحه بيسأل. Bueno, y la siguiente canción que ha escogido Jack Sukmanian para su banda sonora esta mañana con nosotros en Caracol Radio, hasta creo que el intérprete le puedo decir Farid El Atrash, pero no tengo ni idea cómo se pronuncia. Usted me puso hoy a hacer el oso, Jack. No, tranquila, que bueno, vamos aprendiendo. Esto se llama Albi Muftajo, que lo que tengo entendido en árabe egipcio significa la llave del corazón, la llave de mi corazón. Albi Muftajo. Y esta la escogí precisamente por lo que es, por lo que mi papá, pues era un armenio nacido en Egipto. Entonces, tenía tanto de armenio como de egipcio y el tema árabe, digamos que siempre ha estado alrededor de la familia y la música árabe, que además, este es un cantante sirio que se hizo famoso en el Cairo, porque el Cairo, digamos que en la época en la que mi papá tuvo su adolescencia, era como el París de los países árabes, ¿no? Cualquiera que quisiera triunfar, ajá, en el cine o en la música, pues tenía que irse al Cairo, y este fue uno de los que tuvo un éxito tan potente. Hoy en día cualquiera que vaya al Cairo a visitar como turista se va a dar cuenta de que esto es lo que suenan los taxis. ¿Cómo se vivía esa pluralidad cultural en su casa? Sé que todavía la comida árabe es pan de cada día, la música árabe suena todo el día, pero descríbanos esa cultura, para ustedes común y corriente, pero para nosotros sí es una novedad. Sí, claro, en mi casa, bueno, había una mezcla muy grande, siempre una mezcla muy grande, porque digamos que era la comida armenia más la comida árabe más la comida árabe que era solamente egipcia, ¿no? Entonces el gato está jugando aquí con el juguetito para la cámara. No importa, presente al gato. ¿Cómo se llama el gato? No, pues nos desbarató el estudio el gato. El gato, sí. El ¿cómo gato se llama el gato? Se llama Kafka. Y hoy ya. Venga, otra vez me organizo aquí ya. Kafka está trascendental, le decimos a nuestros oyentes, nos estaba haciendo daños, tumbando los micrófonos allá en su casa, Jack y yo como en la mía, gato. Pero bueno, íbamos hablando del sincretismo, de esta riqueza, esta pluralidad cultural. Sí, entonces digamos que en mi casa había mucho lo árabe, lo egipcio, lo armenio también, lo colombiano estaba presente, por supuesto, había parte también de lo ecuatoriano. Y pues por otro lado mi mamá pues también era muy rockera, no uh-huh. Nosotros sí también había como una mezcla de todo tipo en la casa, tanto en lo gastronómico como en lo musical. Hace poco, por ejemplo, volvimos a encontrarnos una música griega que, sin tener ni idea de griego, mi mamá y yo nos sabemos completicas las canciones, porque también teníamos cassettes de música griega entera que oíamos y, sin tener ni idea de qué estábamos diciendo, nos la sabemos toda. Entonces sí, era como una mezcla, pero igual, muy ecléctica. Me dicen que además usted tiene una habilidad impresionante para los idiomas. Bueno, de hecho habla perfecto inglés, habla muy bien francés, pero que de un par de meses en Bosnia, por ejemplo, y usted ya entendía cosas. Sí, en Eslovenia fue donde más como que me enteré de cositas, porque cuando empecé con el Teatro Petra fuimos a trabajar 2 meses y medio en Eslovenia, y me di cuenta ahí de pronto por primera vez que sí tenía como una habilidad, porque fue como que me probé pues en muy poco tiempo y ya yo entendía, podía comunicarme y se parecía al armenio, cosa que también de pronto me pudo haber conectado. Pero creo que ese es el gen que se me activó en mi papá. Mi papá, cuando sale de Egipto, habla 7 idiomas a los 20 años. Wow. Y cuando llega a Colombia, pues aprende uno más, porque el español era el único que no dominaba. Entonces, él sí que era un políglota, que además era muy interesante y muy como hasta conmovedor verlo en acción. Porque mi mamá y yo teníamos como la experiencia de estar en Nueva York con una familia que era armenia, pero también había franceses y había egipcios. Entonces mi papá cambiaba de un idioma al otro sin problema. Lo vimos como haciendo eso con 5 idiomas y era delicioso. Wow. De ver cómo cambiaba de uno al otro sin ningún problema. Entonces yo creo que de eso saqué el digamos que el gusto por el francés, porque le gustaba mucho decir muchas cosas en francés y también la música en francés le gustaba muchísimo. Y eso de pronto fue lo que me despertó las ganas de que el francés fuera como un idioma para explorar. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon enfant, ce temps-là, accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème, la bohème. Ça voulait dire on est heureux. Y a propósito de ese amor por el francés, aquí está el gran, el inmenso Charles Aznavour con La Bohème, La Bohemia. ¿Esto de qué pedazo de su vida nos habla, Jack? De muy niño me acuerdo, por ejemplo, de esos viajes en carro a Tierra Caliente, en donde uno solamente tenía un cassette que le daba la vuelta. Y si había tráfico, pues le daba la vuelta hasta tres veces al mismo cassette, pero no le importaba, ¿no? Porque era como decir Julio Iglesias, era decir Aznavour, era decir, no sé, como Nicola Divari, estos cantantes que de la balada que ahora le gustaba repetir. Y Aznavour, pues siempre fue parte de esos cassettes que se repetían sin parar, porque mi papá era muy fan. Y Aznavour, pues como dato curioso, es un armenio, nacido en Francia. Él realmente se llamaba Varenaj Aznavourian. Entonces, como otro dato curioso, Aznavourian termina en Ian como Tuhmanian, porque los armenios tenemos apellidos que terminan en Ian y así nos reconocemos por el mundo. Vea pues, a propósito de los temas familiares, ¿su papá tenía otros hijos? ¿O usted tiene otros hermanos? Mi papá tuvo un primer matrimonio, sí, antes de mi mamá, ¿sí? Donde tuvo dos hijos, que luego se divorció y esos hijos se fueron a la Florida. Y mi papá no volvió a tener contacto con ellos, incluso hasta que murió no supo de ellos. Y yo sabía de la existencia de esos hijos, pero no teníamos tampoco cómo contactarlos. Y mágicamente, por uno de estos mensajes que aparecen en Facebook, por ahí ocultos de repente, me topé con un mensaje en el año 2000, quiero decir 13 o 14, ya no tengo tan claro, o 15... Me topé con un mensaje de estos de Facebook ocultos en inglés y cuando empecé a leerlo pues me di cuenta de que era mi hermana de la Florida que estaba apareciendo a hacer contacto. Y fue muy bonito porque yo al día siguiente me fui con mi mamá para la Florida. Fue triste por un lado porque la primera persona a la que quise contarle que ese mensaje me había llegado fue a mi papá y pues mi papá ya había muerto hace unos años. Entonces ese impulso fue como poético pero doloroso a la vez porque esa noticia que le esperó como mucho tiempo como de recibir ¿no? de algún contacto de sus hijos nunca le llegó y cuando llegó pues nosotros, mi mamá y yo viajamos a la Florida a conocerlos, tengo una hermana y un hermano, ella se llama Jenny, él se llama Jack también, pero J-A-C-K por la forma gringa y pues sí, aparecieron unos hermanos que siempre supe que existían, pero por fin los conocí. Tenemos una relación pues muy bonita, cada vez que viajo los visito, nos chateamos con esto, la facilidad que permiten las redes y WhatsApp. Eso por un lado, pero también tengo otros tres hermanos de toda la vida que son como mis medios hermanos, y siempre les he dicho mis hermanos, cuando yo presento a mis hermanos la gente cree que estoy hablando de Cran, Silvia y Richard, que son tres personas afines a la familia que pues, se comportaron siempre como mis hermanos, como yo me quedaba solo de niño mucho tiempo porque mis papás eran auxiliares de vuelo que se iban por temporadas largas, sí. Pues estos amigos de la familia muy cercanos, hermanos, eran quienes me cuidaban. Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. In your eyes there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. See you. del grupo ABBA esta mañana con nosotros para continuar esta historia que estamos descubriendo de un hombre que tiene realmente pues un estilo de vida muy particular. Es colombianísimo, actor, actorcísimo, lo conocimos por allá. Yo creo que eso fue como finales de los 90 con Francisco el Matemático, Jack Stuckmanen, ¿sí? Sí, en el 99 empecé yo en el Matemático. Sí, señor. ¿Y esta canción de qué habla en su vida, Jack? Bueno, cuando mi papá se divorcia, al poco tiempo conoce a mi mamá y se conocen en un avión. Ellos, mi mamá también auxiliar de vuelo, de repente les toca volar juntos y mi papá era el supervisor que tiene que llamar a lista y mi mamá tiene un nombre raro. Mi mamá se llama Aide de Mera, pero este Aide se escribe con H, con Y, con doble E, hay una de las C's que tiene tilde. Y el de Mera de por sí que es un apellido que no es muy común en Colombia. Mi papá lo primero que hizo cuando encontró el nombre en la lista fue como perderse, como que no sabía pronunciarlo. Mi mamá, que estaba acostumbrada, le dijo, sí, soy yo, Aide de Mera. Y mi papá le dijo, ese nombre está muy complicado, ¿le puedo decir chiquita? Y mi mamá dijo, bueno. Y hoy es el día en el que todos los compañeros de Avianca de mi mamá todavía le llaman chiquita. Yo voy por la calle y me dicen, ¿cómo usted es el hijo de la chiquita o de la chiqui? Porque la chiqui, la chiquita fue ese apodo que le puso mi mamá, que perduró toda la vida en su vida laboral. Y chiquitita, una canción que pues entonces yo sentía muy cercana, porque yo decía, como esta canción es la de mi mamá, se la compusieron a mi mamá. Claro. Y yo me acompañaba con esta canción muchas veces en el disco acetato que yo ponía para un poco también explorar este lado histriónico que tenía desde niño, porque yo hacía la fonomímica de la canción. Y las personas que me cuidaban tenían que sentarse a verme hacer el show de fonomímica que yo hacía con chiquitita. Una infancia de todas maneras pues muy solo, usted porque era hijo único y sus papás buena parte del tiempo estaban viajando. ¿Quiénes lo cuidaban? ¿Cómo se desaburría? Digamos, pues le tocó ser muy recursivo, supongo yo. Sí, yo, bueno, me cuidaba una tía abuela, mi tía Cecilia, que me cuidó mucho tiempo en la infancia. Mi abuela también lo hizo, y estos tres medios hermanos que yo les, que desde que era niño pues me acompañaban muchas veces. Luego también pues tuve unos periodos de quedarme con las empleadas, que vivían largas temporadas con nosotros, y pues... mis papás no estaban y yo me quedé con la familia. Luego mi papá se jubiló también cuando yo tenía ya 11 años, entonces ya mi papá se volvió una ama de casa fantástica que me cuidó. Y pues, que era un gran cocinero, ¿no? Era gran cocinero. Bueno, y se volvió ama de casa con toda. Él lavaba la ropa, él... Lo único que no hacía era planchar, eso siempre fue como el de mi mamá. Lo comprendo. ¿Qué recuerda usted de un plato delicioso que hiciera su papá? Bueno, él tenía muchísimos, pero la verdad es que el plato insignia, y porque lo recuerda la gente más que todo, era como su pasta boloñesa, su espagueti boloñesa. Él se tomaba 3 días para hacer una salsa boloñesa, para que le quedara como le quedaba, y la gente pues entendía que eso era un sabor que no se encontraba en cualquier otro lugar. Esa era la... ¿Y usted heredó esa virtud, esa capacidad de cocina de su papá? Pues buen verbo ese, porque sí, porque yo muy descuidado en mi adolescencia, como que no le presté atención a cómo se preparaban los platos que él hacía tan bien. Hay recetas que están escritas, pero digamos que ese de la boloñesa pues se nos escapó exactamente cómo se hacía eso en 3 días. Pero creo que sí hubo un gen que se me despertó por ahí de repente y pude llegar a la receta muy, muy fidedigna. Él es Jack Stuckmanen, actor, lo hemos visto en múltiples papeles, decíamos que desde sus inicios en Francisco el Matemático, pero también tiene una carrera muy importante en el mundo de las tablas y ahora como productor y director y actor de series web. Ya regresamos a seguir descubriendo su historia en Mi Banda Sonora. Escucha este sábado desde las 10 en Noche de Misterio, Misterios del Vaticano. Luego de la muerte de Jesucristo, alguien tenía que hacerse cargo de su iglesia. Surgieron varios papas, el más importante de ellos, el de Roma. Pero el poder de Roma, con el paso del tiempo, se ha llenado de luces y sombras. Escándalos como el del Banco Ambrosiano y otros abusos mancharon el papado. Enigmas del Vaticano, las tribulaciones del poder en Roma. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Las estrellas brillan Colombia impulsa el repoblamiento de peces. ¿Hacia dónde va la pesca y la acuicultura en el país? ¿Qué tanto pescado consumimos? La verdad es que la cuenca del Magdalena en los años 80 producía cerca de 80 mil toneladas de pescado al año y con eso era capaz de mantener unos 90 mil pescadores. Hoy en día la cuenca del Magdalena está produciendo el orden de 15 a 20 mil toneladas. Escúchalo este sábado en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5 y 5 de la mañana, por Caracol Radio, más compañía. Los deportes en Caracol Radio. Tras regresar de territorio brasileño tras su derrota 2-1 ante el Flamengo, Independiente Santa Fe prepara viaje ahora a territorio argentino para jugar esta semana, el día miércoles, a las 7 de la noche contra River Plate, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Para el técnico Harold Rivera, las esperanzas, por lo menos de clasificar a la Copa Suramericana, siguen vivas, con todavía 6 puntos por disputar. Vamos a dejarlo todo en la cancha, como siempre lo hacemos. Yo creo que esta situación con tema de nuestras defensas, tenemos Palacios, se nos lesionó para en este partido, lo reemplazó Alejandro. Arboleda nos tocó utilizarlo, pero también salió lesionado. Esperemos a ver si se alcanza a recuperar. Marcador izquierdo por tema de Mosquera y el tema de Delgado, no, quizás no los podamos tener ya para lo que resta del torneo. Entonces es recuperar bien el grupo, tratar de finalizar de la mejor manera estos dos compromisos, pero siempre afrontándolos con la misma responsabilidad y seriedad como lo hemos hecho durante todo este tiempo. En el grupo D de la Copa Libertadores, Santa Fe es último con 2 puntos, pero con 2 partidos aún por disputar. De visitante este miércoles contra River Plate y luego de local ante el Junior de Barranquilla. El volante colombiano James Rodríguez se reintegró a los entrenamientos del Everton y estará disponible para el partido del fin de semana ante el Sheffield United por la fecha 36 de la Liga Premier. Su entrenador Carlo Ancelotti había anticipado que la molestia de James era un problema realmente pequeño. Entre tanto, Jerry Mina, afectado por una situación de aductores, continúa al margen de los entrenamientos. El partido ante el Sheffield será mañana a la 1:00 p.m. hora colombiana. El comité organizador de Tokio 2020 señaló su intención de minimizar el número de representantes extranjeros de comités, federaciones y otros organismos invitados a Japón con motivo de los Juegos, tratando de reducir el riesgo de contagios de COVID. El Carrusel Caracol gira cada fin de semana junto a las emociones del mundo del deporte. El campeón en Francia no se define. La disputa es entre el Lille y el Paris Saint-Germain. Y el título de la Liga Española quiere quedarse en Madrid. ¡Del Atlético de Madrid! ¿Cómo están los colombianos luego de la primera semana en el Giro de Italia? Y en el tenis, el Masters de Roma. Acompaña tus fines de semana junto al Carrusel Caracol, sábados y domingos en las tardes. Caracol Radio, más compañía. Escucha este sábado a las 8 de la noche, Top Caracol. ¿Cuáles son las canciones más importantes de la semana? Celebramos el cumpleaños 38 de Paola Jara. Odíame por piedad, yo te lo pido. Entrevista con Abel Visconti de Los Visconti. Los estrenos, la movida de la música en Colombia y el mundo, los nuevos talentos y más en el Top Caracol. Caracol Radio, más compañía. Estoy haciendo amor con otra persona, mas meu coração vai ser pra sempre teu. O que o corpo faz, a alma perdoa. Tanta solidão quase me enlouqueceu. Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão e dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. Vou fazer o que for e com toda emoção. Regresamos esta mañana a Mi Banda Sonora, este ratico del fin de semana para conocer historias, y lo hacemos a través de la música, como esta bellísima canción. Jack Tuchmanian, nuestro invitado de hoy, me ha desafiado con unas canciones, pero esta creo que sí la sé pronunciar. Mire, Depois du Prazer es la canción, Sopra Contrariar es la agrupación. ¿Esto por qué en su vida, Jack? Esta canción me marcó una época larga porque... por ser hijo de auxiliares de vuelo, yo siempre tuve esa ventaja de poderme escapar a pegarme con mis papás a los viajes que ellos tenían. Y de niño lo hice, ajá, de adolescente. A mí me daban permiso en el colegio, me daban permiso siempre que era, que fuera buen alumno y que respondiera. Entonces yo me pegaba a los viajes con ellos. Este fue uno en particular que hicimos en el año 2000, sí, con Verónica Orozco, que ya siempre ha sido amiga mía, incluso antes de que yo fuera actor, se me pegó a este viaje, y esta fue la canción banda sonora de ese viaje, que fue como ese cambio de milenio tan importante para muchos en ese momento, y se me quedó pegada y se me quedó en todos los playlists desde entonces. Recuerda además una época que yo creo que le aconsejo a todo el mundo hacer alguna vez en la vida, y es pasar un 31 de diciembre en una playa de Río de Janeiro en Copacabana, con esa fiesta que se arma con los juegos pirotécnicos, y esperando que la realidad de repente vuelva a tener esos momentos que se vivieron, que se podían vivir antes de esta nueva realidad que estamos viviendo, que nos podamos volver a aglomerar de esa forma, ojalá. Carolina ha sido una persona determinante en su vida. Sé que su grupo de colegio todavía se reúne, pero además ella fue como el inicio a la televisión, ¿no? Sí, precisamente yo conozco a Verónica Orozco desde antes de yo entrar a la televisión, es por Carolina Cuervo. Carolina Cuervo y yo somos compañeros de colegio desde que ella tenía 11 años y yo 10, más o menos. Ella, la primera persona con la que se sienta, ajá, en el colegio Rochester, con quien le toca sentarse, es conmigo. Y hasta nos caímos un poquito gordos, pero luego nos volvimos muy amigos, y cuando estábamos en 11 éramos más amigos que nunca. Y la mamá de Carolina Cuervo es Tony Navia, que fue quien dirigió Francisco el Matemático en un principio, y ella fue quien me ofreció por primera vez pues entrar a trabajar en televisión, y por eso ella es la responsable que yo haya terminado haciendo todo lo que he hecho hasta el momento. Hermosa boda que canta y rompe su garganta contra el infinito. Pregunta a Dios cómo es posible. Tiene el horizonte y se pierde todo su grito. Llora y a veces canta. Le diga suerte, le dirá al niño donde más le duele. ¿Y con qué seguimos, Jack Tuchmanian, esta mañana en su banda sonora? ¿Qué escogió ahora? El flamenco ha sido como un género musical que ha atravesado la familia de mi mamá siempre. Entonces, este género es el que me recuerda como las fiestas en la casa de la familia de mi mamá. Todos los primos que tocaban, además de los instrumentos, ellos mismos, y cantaban ellos mismos, imitaban ¿no? las canciones de flamenco, de Bambino, de los Gypsy Kings. Y me pasó que cuando terminé Francisco el Matemático, después de 5 años y medio de lo que empezó siendo una escena para un capítulo hablando, porque era lo que necesitaba Tony Navia en su momento y no más, yo terminé haciendo casi que 1280 capítulos en 5 años y medio, en lo que se volvió este monstruo que fue el Matemático. Y usted siempre tuvo, nos decía que de niño usted ya tenía, pues daba muestras de sus dotes histriónicas, pero tenía claro que se quería dedicar a eso, o cómo fue, o simplemente fue un azar y esa conversación ahí tomando onces con Tony Navia en su casa. Yo quería salir del colegio y estudiar dirección o producción de cine. Lo que pasa es que me dormí en los laureles y no averigüé nada. En Colombia era muy difícil y no había muchas opciones. Uh-huh. Y quería irme para España, pero tampoco hice la gestión. Entonces terminé metiéndome a arquitectura. Pero sí, cuando Tony me ofrece la opción de ser actor, como que empecé a coquetear con el tema de la actuación y me gustó mucho. Y pues me retiré de arquitectura, me retiré de... después de artes visuales en la Javeriana, que estuve mucho menos, casi que 2 semanas, y me retiré. Y me quedé los 5 años haciendo la carrera de actuación, pues, que era empírica en el Matemático. al terminar me fui para España, por eso vuelvo y conecto con el flamenco en España cuando me voy a vivir. Esta canción la descubrí en un disco de flamenco que me compré porque yo dije, yo quiero aprender de flamenco, y lo primero que hice fue irme para el Corte Inglés y comprarme un disco que se llama Para Saber de Flamenco. Esta canción es de Tomatito, que es como el discípulo máximo de Camarón de la Isla, que es así como el tema del flamenco, ¿no? Lo nuestro se acabó. Haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, y de noche. Y esta mañana mi banda sonora continúa con Luz Casal. Esta canción se llama Un Año de Amor y estamos haciendo la historia o recapitulando la historia a través de la música de Jacques Tucumán. ¿Por qué? ¿Cómo le impacta esta canción? ¿Cómo le llega a la vida, Jacques? Bueno, soy fan de Almodóvar desde niño, porque mi mamá alquilaba películas de Almodóvar cuando yo creo que yo era todavía muy niño para verlas, pero mi familia eso nunca importó. Yo veía las películas con mis papás y entendía muchas cosas ya desde niño. Y esta canción pertenece, es de la banda sonora de una película Almodóvar que se llama Tacones Lejanos, que es mi favorita. Y también un poco la razón por la cual yo termino escogiendo España como destino, luego de terminar de hacer Francisco el Matemático, después de 5 años y medio yo estaba un poco desencantado y desenamorado de la actuación, después de tanto tiempo de trabajo que quedamos como agotados muchos de los actores del Matemático. Y claro, mi manera de reconectarme fue eso, yéndome a España a estudiar teatro allá y después Almodóvar y España, esa fue la conexión que hice. ¿Y cómo fue después? Porque usted salió pues muy pollito, se metió a la televisión y eso es súper absorbente y tantos capítulos. ¿Cómo fue ese grito de independencia? Usted siempre, de todas maneras, pues un niño muy expuesto a las diferentes culturas, pero ¿cómo fue ese salto a la libertad? Pues fue fantástico, porque pues yo, muy hijo de papi y mami, siempre, y esa fue la primera vez que me enfrenté a vivir solo, que pues se dio como a los 24 años, 24, 25 años, pero fue fascinante igual. Yo, a mucha gente que me conoce sabe que si, que yo repito mucho eso de que si de pronto me dieran un año más de vida para repetir algún año de la vida, pues yo escogería el año de España. España fue para mí lo máximo en cuestiones de buena vida. Yo comí feliz, bebí feliz y caminé la ciudad y conocí amigos españoles con los cuales aún me hablo. Y cada vez que yo llego a España, a mí se me enciende el alma. Yo llego allá y se me nota. Y quisiera repetir eso de verdad en algún momento, vivir allá. Óigame, Jack, usted nos decía que en algún momento quiso estudiar también cine, ¿no? ¿Usted recuerda esa cámara que le regalaron, esa filmadora, cuando tenía por allá 9 años, que además creo que documentó toda la historia familiar? Sí, la primera cámara que llegó a la casa, yo estaba bien bebé y esa no la operé, pero me acuerdo de una que llegó específicamente, que era muy avanzada para la época, porque además tenía la posibilidad de meterle efectos especiales a lo que uno grabara, entonces como cierres de escena, ¿no? Y arranques y títulos se le podían meter. Entonces yo, como era un hijo único que tenía que echar mano de la creatividad para divertirme solo, cuando me aburría el Lego de repente, cuando ya esto ya no me divertía tanto, pues entonces me pasé a la cámara y con la cámara empecé a hacer chistes actuados de repente. O por ejemplo, hacía la fonomímica de una canción de Aznavour para regalársela a mi papá de Día del Padre. Entonces, sí, la cámara fue un objeto que para mí fue una cosa de diversión, por lo que era hijo único, era eso. Si prévisible, non, je ne suis pas certaine que tu le mérites. Avec de la chance que vous êtes, dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. A Jack Tugmanian, nuestro invitado de esta mañana, lo hemos visto en papeles no solamente en la televisión, como lo hemos mencionado, o en el cine, como también lo dijimos al principio. De hecho, en el cine ha estado en un año, uno al año no hace daño, dos veces en el 14 y en el 15, Shakespeare, El Paseo 3, en teatro, El Vientre de la Ballena, Labio de Liebre, Cuando Estallan las Paredes, por mencionar algunas cosas. Por supuesto que todos los proyectos del Teatro Petra, entidad a la que está vinculada desde hace muchos años. Y usted se trajo música del mundo, como es usted, abuela de Alejandría, ¿no? También, entre otras cosas. ¿Qué estamos oyendo? Usted es el DJ hoy. Stromae. Stromae, pues, aparece porque, claro, Aznavour me abre una puerta a mí de oír música en francés y de como de pillarme cosas, pero Aznavour, pues, tiene música vieja. Stromae es como un poco el contrapeso de ese gusto que tengo por lo francés, porque Stromae tiene estas letras que, sin ser francés porque eres belga, pues siempre como que me recuerda esa pasión que tengo también por ese otro país. Si bien Madrid es como la ciudad en la que quiero volver a repetir un pedazo de la vida, y España para mí es un país que me llega al corazón, algo me pasa también muy importante con Francia también por la música, y Stromae como que ha sido banda sonora de esos viajes que he hecho por allí, y lo que también me ha hecho como entender un poco la jerga del nuevo francés, a ver si de repente no hablo como con las letras de Aznavour cuando intento hablar en francés, sino un poquito más moderno. Y bueno, esta es una recomendación que yo le hago a todo el mundo, es un artista que hay que conocer, los videos me parecen de lo mejor que hay en internet. Usted, de hecho, tiene a París, bueno, y a Madrid como uno de sus destinos favoritos, Cartagena también, pero, por ejemplo, cuando sale de vacaciones, ¿cuál es su plan? ¿Qué es lo que lo hace absolutamente feliz cuando se va de viaje, que sé que lo disfruta desde cuando era chiquitico? Mi papá me tenía una indicación siempre que me iba de viaje, cuando él no iba, ¿no? Porque cuando íbamos con él, pues, obviamente, sucedía con él. Pero él me decía, papi, mira las cartas y no mires precios, pero lo que te provoque pidas, come lo que quieras, no mire precios. Entonces era como su forma de decir, como, sea buena vida, ¿no? Y a los países que vaya, explore, como, a casa que fueres es lo que vienes. Y él tenía mucho eso también. Cuando íbamos a Argentina, pues él sabía dónde ir a buscar la carne. Cuando íbamos a Madrid, sabía exactamente dónde se comían los calamares fritos. Entonces, los viajes para mí se volvieron un tema gastronómico también muy importante. Yo lo que primero que busco es qué comer en las ciudades, y luego de repente en el escalafón estarían los museos, y luego también el plan como de más que de turista, sino cómo se vive una ciudad desde el punto de vista del local. Eso es lo que me apasiona cuando viajo, esos son los puntos que busco en ese orden. De lo cotidiano. Exacto. Y entonces, ¿qué? ¿Se va a una plaza de mercado o a las ventas o a los mercados de las pulgas? Sí, claro, los planes que son turistra también los hago como por tacharlos, pero también me gusta ese plan que no es plan, que es salirse a perder por la ciudad y entenderla, como desde, o coger el mapa desde el celular y decir como, pues voy a ir a ver este barrio a ver qué pasa, e ir descubriéndolo, y pues con las ayudas que hay en las aplicaciones, obviamente, como para no perderse de nada. Yo soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Una bellísima canción para continuar esta mañana con Jack Tugmanian, nuestro invitado de hoy, actor, productor, director, y la otra gran invitada, una voz eterna, Mercedes Sosa, con Soy Pan, Soy Paz, Soy Más. ¿Por qué, Jack? Ari, ¿tú te acuerdas del Festival del Humor? Ah, pero claro, eran trasnochadas, uno muerto de la risa. Sí, claro. Y te acuerdas de un grupo que venía muy seguido, invitado, que se llamaba el Midachi Trio Show. Pero claro que sí, por supuesto. yo era niño y los planes con mis papás, obviamente, cuando estaba el Festival del Humor, era sentarnos las horas que fuera a ponernos al día con todo lo que los invitados que pasaban ahí. Uno de los favoritos siempre fue el Mariachi Trio Show, porque las invitaciones para nosotros eran como el momento ideal, ¿no? Y me acuerdo mucho de una invitación que sucedió en un año específico con esta canción. Y cuando el hombre que imitaba a Mercedes Sosa de repente empezaba en la parte de movida la canción, vamos, decime, contame, él empezaba a saltar. Y cuando salta una de las veces, pues se le cae un zapato y entonces les da risa en el escenario. Entonces eso se volvió como un tema muy, muy gracioso. Y eso yo lo teníamos grabado en un Betamax, entonces yo lo veía mucho. Ese fue de las primeras cosas que yo empecé a imitar, porque entonces yo empecé a imitar al man que imitaba a Mercedes Sosa. Ahí también hubo como otra parte del histrionismo de niño. Y bueno, pues Mercedes Sosa también me acompañó toda la adolescencia, porque si bien había alguien en español que cantara y en esa época vanguardista que me gustara, pues era Mercedes Sosa. Eso también. ¿Cómo era usted de adolescente? Sé que en el colegio era muy juicioso, muy disciplinado, siempre le iba muy bien y por eso lo dejaban salir a recorrer el mundo, tema que no ha acabado de hacer, que sigue haciendo con gran gozo. Pero ¿cómo era usted? ¿Era rumbero, noviero, deportista? Ninguna de las anteriores. Yo era bastante retraído, yo era calladito, yo tenía mi grupo de amigos, o sea, yo tuve una sola amiga desde que tuve los 4 años en preescolar hasta que llegué más o menos a los 12 o 13 años. Tuve una sola amiga que se llama Beatriz Ramírez. Y nosotros éramos cuento aparte. De repente no éramos nada populares, nosotros éramos nuestro propio universo. De repente ya esa amistad se diluyó y ya empecé a hacer como grupitos más grandes, pero yo siempre me mantuve como quieto, como en mi grupito, como chiquito, y además yo no hacía ningún deporte. Entonces yo me la pasaba era con las niñas del salón, dando vueltas por el colegio y viendo a los niños cuando jugaban ellos y hacían deporte. Entonces yo me sentaba con las niñas a verlo. Yo era, la verdad, muy calladito, muy tranquilito. No sé qué pasó. Y hoy en día sí es un se cuida mucho, ¿no? Se cuida en la alimentación, hace deporte. Bueno, pues la actividad teatral se lo exige. Yo digamos que no soy radical con nada. A veces me da por hacer ejercicio, pero pues nunca he podido lograr una disciplina que de esas admirables. No. Me cuido con la comida, sí, pero porque también encontré como cosas que me gustan. Porque yo creo que si me tocara sacrificar algo de buena vida, de repente no podría. Entonces lo hago con cosas que me gustan mucho, pero soy también medido y creo que trato como de compensar, pecar y rezar para empatar constantemente. Jacques Tucmanian con nosotros esta mañana y ella es Mercedes Sosa. Soy pan, soy paz, soy más. Como la primavera, nadie quiere que adentro algo se fue. Este sábado en A Vivir, que son 2 días, homenaje al Gordo Benjumea. Sus películas, sus programas, los momentos más divertidos con la gente que lo quiso. Comparte tus recuerdos con nosotros. Los personajes para el actor son como las mujeres al hombre. La mejor es la última. ¡Feliz día, profes! Celebramos juntos el Día del Maestro. ¿En qué quedó la ley de comida chatarra? Y el informe de las carreteras en Colombia en el puente festivo. A Vivir, que son 2 días, sábado desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio. Más compañía. Eternally. I